Pues dejamos las paranoias de Road Movie del señor Tom Waits en Radio 3. Y aunque parezca mentira, todavía hay alguien que no descansa en RLF Cadena Joven 107.3 Zaragoza. Volvemos de unas pequeñas vacaciones, dos semanas de un pequeño impasse. Y aquí estamos como todos los años, también en agosto, las puertas del delirio. Unas puertas que vienen llenas de surrealismo, fantasía, imaginación y buena música. Presentado por tu amigo JJ Iglesias. 2 horas de 6 a 8 todos los lunes. Hoy volvemos a nuestro formato habitual y no porque no estemos repletos de novedades, sino porque queremos hacerlo. Y porque he preparado una sorpresa, digamos que muy entrañable para mí en esta segunda hora. La música que prácticamente está escuchando en la sobremesa, la que me apetecía de corazón, la que tenía ganas de oír. Y he dicho, pues por qué no, también quiero que la escuchen mis oyentes, que para eso los quiero también un rato. Eso sí, comenzamos con rabiosa actualidad y de la mejor manera posible. El sello progresivo norteamericano Magna Carta le ha costado. Hasta más de mitad de año no habían editado todavía ni un solo lanzamiento en este 2001. Así que como era de prever, pues todos de golpe. Y todavía faltan. Uno de los más esperados, pues el nuevo álbum de Shadow Gallery. Que por fin he vuelto a hacer las paces con ellos tras el fiasco de aquel disco traidoramente vendido al metal alemán. Algo que por esta casa no gusta mucho, aunque yo sé que en otros programas de la emisora, pues sí. Shadow Gallery se han dado cuenta de que no era solo suyo. Y han vuelto al redil progresivo, con caña como siempre, pero siempre con el impasse, con el pronto, con el sello característico progresivo sinfónico de esta gran banda norteamericana. Legacy se titula este nuevo álbum y conecta directamente con aquel maravilloso segundo Carved in Stone. Y conecta de tal manera que el primer tema, pues, es una segunda parte de un tema de aquel disco, Cliffhanger. Ahora titulado Cliffhanger 2, 13 minutos de intensidad progresiva de lo más enérgico. Es la banda de Carl Calden James, Shadow Gallery. was, I was hanging around to bring us down. Want to go. Suddenly from below she emerges, sultry, swinging from a rope. You got something. My black widow afraid. métricas imposibles, cambios de ritmo inesperados, solos vertiginosos, majestuosidad sonora. Es el sello inimitable de los maestros Shadow Gallery, buen metal progresivo. Brennan Mann, guitarra acústica y voces. Y algunas partes de teclados. Mike Baker, cantante solista. Carl Calden James, bajista, voces, flauta y autor de la bonita portada. Chris Ingles, teclados. Joe Nebolo, increíble batería. Larry Werkamp, guitarras, teclados y voces, bajos y efectos de sonido. El hombre orquesta, vamos. Por algo el señor Arjen Anthony Lucassen le llama Gaideon. Shadow Gallery. Tremenda vuelta al rock progresivo, Shadow Gallery de nuevo, entre lo mejor. No los dejamos. Al menos seguimos con el señor Gary Werkham y Carl Calden James, dos miembros pilares en la estructura compositiva del Shadow Gallery, echándole una mano en este definitivo tema del señor James Labrie, Mulzmulzer, su proyecto paralelo, su segundo álbum en solitario, ya sabes, cantante de Dream Theater. Esto se titula Confronting the Devil, compuesto a medias entre James Labrie, Gary Werkham y Carl Calden James. Mitad Shadow Gallery, mitad Dream Theater, quizá. Influencias de Led Zeppelin. Y la increíble voz de este canadiense de oro, James Labrie, Mulzmulzer 2. Seguimos nuestro especial Magna Carta. Fires all I say, the mirror. y como era de esperar, toda una cohorte impresionante de músicos acompañando a James Labrie, Matt Guillory, teclista de Dalis de Lima, Trent Gardner, teclista de Magellan, el soberbio batería La Bonham, Mike Mangini, el ex Zappa Mike Inelli a las guitarras, Mike Borowski a las otras guitarras y Brian Belle al bajo. James Labrie's Bulldozer 2. Confronting the Devil, un tema con mezcla de aquel maravilloso Stargazer de Rainbow y ciertos toques clarísimos de Led Zeppelin. Seguimos con novedades de la sede de Magna Carta, la compañía neoyorquina. Llena de nombres fulgurantes. Aquí está por fin el nuevo álbum de Cairo, una de las bandas favoritas, personalmente mi banda favorita del sello, y que ha tardado lo suyo en editar este maravilloso Time of Legends. Nuevos elementos en su música, siempre dominada por el positivismo de Yes y los teclados enérgicos a lo Keith Emerson. Ahora han metido otro elemento clásico, como pueden ser las melodías sugerentes a lo Genesis de la última etapa decente del grupo, que lo Winston Withering o Until Three with Three. Esto se titula You Are the One, ellos son Cairo y este es el último álbum titulado Time of Legends, otra joya, y van tres. I'm not afraid to die. ahora convertidos en trío con músicos adicionales. Pero todavía continúa el pilar básico de Cairo, los teclados incombustibles de Mark Robertson, la genial batería de Jeff Brockman y la voz impagable de Brett Douglas. ...976-59-1610... nuestro teléfono de contacto. Sabes que estos son las puertas del delirio y solamente aquí podrás escuchar esta maravillosa música. Y de las esencias genesianas de Cairo a las más Jethro Tull del nuevo proyecto del señor Robert Berry. Through the passage of time unfolds the mysteries of life and its kind. Si estas semanas anteriores os presentábamos la ópera rock por antonomasia del año titulada Leonardo, The Absolute Man, por supuesto de este sello de Magna Carta, Robert Berry se ha montado otra un poquito más humilde, o una obra conceptual, mejor dicho, dedicada a la serie de novelas The Well of Time del escritor de Espada y Brujería, Robert Jordan. ...19 pequeñas partes, todas enlazadas, con todos los personajes típicos de la novela o de las novelas del señor Robert Jordan, que aunque no hayas leído ni una sola línea, pues te evocan perfectamente toda la fantasía medieval y magia tolkienesca de ese tipo de literatura. Robert Berry ha contado con invitados como Lisa Butzel, cantante de Mastermind, o el líder de Tempest, Life Sorbier. Por cierto, también están a punto de editar álbum en Magna Carta, al igual que The Explorer Club, pero todo llegará. Y obviamente nos quedamos con la magia folky bucólica del señor Robert Berry, muy alejado de su estilo más AOR y más orientado aquí a una óptica más, digamos, progresivo, folky, ambiental, que a veces incluso cercana y rozando las tesituras de Pink Floyd. Estamos escuchando Return to Emmons Field, otra de las partes de Wheel of Time, la última obra conceptual del señor Robert Berry. Sabes que él fue parte principal de aquel proyecto de los 80 titulado Free, en el que estaban inmersos Keith Emerson y Carl Palmer. Luego estuvo una temporada en GTR, aunque no llegó a grabar nada con ellos. y le siguieron una serie de álbumes en solitario, entre POM, AOR y algo de progresivo. Sin duda el disco más progresivo que ha hecho en años es este Wheel of Time, Robert Berry. Pues entonces escuchábamos Song for the Morning, un tema bucólico, acústico y muy campestre, muy de los bosques. El siguiente, Traveling the Ways, es algo totalmente oscuro, mucho más ambiental y mucho más, como os he dicho, casi tendente en el ambiente. Escuchamos ahora Spears and Buckler, Wheel of Time, Robert Berry. Pues como podéis imaginar, este es esa obra, este sí que no es ningún estreno. Os estamos poniendo desde aquí hace unas semanas prácticamente todo el álbum. Y llegamos así a la muerte de Leonardo da Vinci y al final del disco. Un final majestuoso como corresponde a una biografía como esta. Uno de los álbumes del año, sin duda. Y que os hemos estado poniendo aquí, pues enterito. En sucesivos días, claro está. Seguiremos repitiendo, al igual que el resto de álbumes recién editados por el sello Magna Carta y que hoy han servido de especial en nuestra primera hora. Pues con el final de Leonardo, The Absolute Man, entramos en nuestra segunda hora, hoy dedicada al jazz rock, a dos alumnos del maestro. Media hora para dos alumnos, la segunda media hora para el maestro, para el máster, que no es Leonardo, pero casi, o no fue Leonardo, pero casi, es una institución del jazz. Estamos con el maravilloso School Days de Stanley Clark. Maestro de maestros, a las cuatro cuerdas, al bajo. Muy bien acompañado por la siempre virtuosa guitarra de nuestro español Raymond Gómez. Esto era 1977 y esto era en directo, Stanley Clark. Thank you. perteneciente al álbum Live 1976-77. En uno de sus mejores momentos, sin duda. Ahí estaba Stanley Clarke al bajo, Raymond Gómez a las guitarras, Jerry Brown a la batería, Peter Robinson, el británico líder de aquella sensacional banda progresiva llamada Quatermars, a los Fender Rhodes, D3 Organ, Harp String Ensemble, Mini Moog, Bass, teclados inconmensurables, por supuesto. James Tisley, batería, perdón, trompeta, al igual que Hal Harrison, el saxo tenor de Bob Malach y el soprano de Alfie Williams. Grabado en septiembre del 77 en el Roxy Theater, Stanley Clarke. We'll be right back. Si hemos comenzado con el maestro de maestros a las cuatro cuerdas, el señor Stanley Clarke, ex Return to Forever. Seguimos con la magia del violinista de la Mahavishnu Orquestra, Jerry Goodman. En un sensacional álbum de mediados de los 80 titulado Ariel. Esto se titula Going on 17 y él es Jerry Goodman. Thank you. de 1986, en el que Jerry Goodman tocaba los violines eléctricos acústicos, además de guitarra eléctrica, acompañado por Craig McRae, también a la guitarra eléctrica, Jim Hines, batería y percusión, Fred Simon, piano acústico y sintetizadores, y Jeffrey Vanstone, sintetizadores, y Bob Lissick al bajo. Se nos ha metido como una exhalación, como un vendaval, el señor Stanley Clark. Seguimos con su gran directo del año 76-77. Ahora con el título llamado Quiet Afternoon, algo más relajado. Stanley Clark. Thank you. seguimos con otro ícono del jazz rock de los 70, el señor Jerry Goodman. Sabes que nuestra primera media hora de hoy, de nuestra segunda hora, está dedicada a Stanley Clarke y a Jerry Goodman, violinista, uno de la Mahavishnu, bajista al otro del Return to Forever. Tears of Joy se titula esto, perteneciente al álbum del 86, Ariel, del señor Jerry Goodman. Thank you. Otro clásico de Stanley Clark, Silly Putty. Live 76-77. Una gira para recordar a Stanley Clark. We'll be right back. Pues entramos en nuestra segunda hora y lo hacemos con el maestro, como hemos anunciado desde el principio. Ahí está, antes hemos estado con los alumnos, con Stanley Clarke y Jerry Goodman. Aquí tenemos al señor Miles Davis en la obra que revolucionó la música jazz rock, Pitcher's Breath, 1970. Con Miles Davis a la trompeta, Wayne Shorter al saxo soprano, Benny Maupin, clarinete bajo, Joey Zawinul, piano eléctrico, Eric Young, piano eléctrico, Chick Corea, piano eléctrico, John McLaughlin, la guitarra, Dave Holland, el bajo, Harvey Brooks, al bajo eléctrico, Lenny White, la batería, Jack DeJohnette, batería, Don Alias, batería y congas, y Juma Santos, Shaker y congas. Miles Davis, Beaches Breath. Todo un homenaje desde las puertas del delirio. RLF Cadena Joven, 107.3 Zaragoza. Esto es RLF Cadena Joven 107.3 Zaragoza. Y aquí comienzan las puertas del delirio. Desconectando ahora con Radio 3. Y no, no como es habitual en nuestras dos próximas horas. Hoy solamente tendremos la primera de 6 a 7. Por causas ajenas a nuestra voluntad. Ajustes horarios, laborales, etcétera, etcétera. Eso sí, las aprovecharemos con toda la densidad que se merecen. Por supuesto, solo novedades. Tendremos alguna una pequeña reedición nada más. Y alguna que novedad fulgurante, algún estreno de esos que nos gusta presentar a bombo y platillo. En plena calícula veraniega. No descansamos y aquí tenemos, estamos, aunque estoy, como os digo, hoy solamente sea una hora. Eso sí, no creo que os defraude. Con vosotros, mi amigo JJ Iglesias, como siempre. Y así más dilación, empezamos con una de esas bandas legendarias de lo que se dio en llamar la segunda generación del progresivo británico. Aquellos que hicieron salvar el género en los años 80 en su peor momento. Un grupo que tan solo llegó a grabar dos álbumes de larga duración y un mini LP. Luego un gran periodo de silencio, un montón de años. Para volver el año pasado con un álbum titulado Beat the Drum. Y por fin, ahora sí, volver a sus raíces más progresivas, más sinfónicas. Rememorando su obra maestra titulada The Sentinel, y ellos son Palas. Estuvieron tocando en el último festival de Tiana, aquí en España, este año 2001. Como os digo, vuelven a sus raíces más sinfónicas, nos recuerdan bastante a los álbumes conceptuales que hiciera en los años 70 Eloy, aquel fabuloso Ocean, por ejemplo. Y este nuevo álbum, como os digo, conceptual también, se titula The Cross and the Crucible. Ellos son los neoprogers británicos Palas. la personal voz de ese pequeño gran hombre llamado Alan Red, miembro fundador de la banda, al igual que Graham Murray, al bajo Ricky Baker, como podéis escuchar, toda su pedalera Taurus Pedals, al igual que Neil Mightson, guitarras, ingeniero y productor del disco, Ronnie Brown, con todo su arsenal teclístico de última generación, Colin Fraser a las baterías y percusiones. Los escoceses Palas vuelven en su mejor momento. Y de Escocia nos vamos a Francia con unos tradicionales del progresivo francés de los años 80 hasta ahora, una de sus bandas más emblemáticas y más carismáticas. Este es un proyecto paralelo de Minimum Vital, obra de sus dos hermanos. Thierry Paysan, teclados, voces de letras imaginarias. Los señores de Minimum Vital les gusta, al igual que Magma, inventarse sus propios idiomas. Y su hermano Jean-Luc Paysan, las guitarras, mandolinas, guitarras acústicas de 16 cuerdas, batería y percusiones. En una línea muy medieval, mezclando rock sinfónico con música medieval, incluso inspirándose en composiciones del siglo XVI y del medievo, pues ahí está su proyecto Vital Duo, un proyecto con el que han estado tocando durante todo este año 2001 y que acaban de editar su álbum, su primer álbum, Extempore. Los escuchamos en un tema clásico de Minimum Vital adaptado para este proyecto. Les Seis Sons Marines, ellos son Vital Duo, los hermanos Thierry y Jean-Luc Paysan. Thank you. tan vital como su propio nombre, Vital Dúo. Ahí estaban los hermanos Paisán, miembros fundadores de Minimum Vital. Nos vamos muy cerca de Francia, a Bélgica, con una nueva agrupación. Ellos se han currado, como expertos y experimentados músicos, todo tipo de actuaciones en donde versioneaban temas de todos los grandes del rock progresivo, hasta que ya se han atrevido con su propio material. Aquí está su primera demo, titulada simplemente Globalis, como el nombre de su banda. Como os digo, una banda de Bélgica, con influencias de Renslade, del Canterbury Sound o incluso de Supertramp por su típico piano eléctrico. Esto se titula Missing, pertenece a la primer demo de Globalis. Falas, batería, Philip Ceresa, guitarra, Domenico Renga, bajo, Olivier Van den Born, cantante y teclista, y Bertrand Van Bareng, teclista también. Grabado en Bruselas el 13 de febrero del 2001. Este es el debut de Globalis, influencias de los 70, de Camel, de Caravan, mucho sonido Canterbury, también Renslade. Inspiradísimos músicos Globalis. teléfono de contacto 976-59-1610. Estos son las puertas del delirio. RLZ Adena Joven 107.3 Zaragoza. Seguimos en la vieja Europa y ahora con una de esas grabaciones que me encanta poneros, puesto que no las podría escuchar más que en este programa. Se trata del primer no oficial álbum Liebe Bootleg, como dicen ellos, de Inquire, los alemanes, amigos de este programa, con dos fabulosos álbumes en estudio, o sí, oficiales. Nos mandan solamente para medios de comunicación y amigos este disco no oficial de rarezas, material unplugged y en directo. Nada menos que 20 minutos de Circles, un tema que aparecía con 17 en su último álbum de Neck Pillow. Aquí en directo desde Hamburgo, los fabulosos alemanes Inquire. Un disco que solamente podrá escuchar en las puertas del delirio. Dejamos ahí los 10 primeros minutos de Circles, un tema que en su versión en directo llegaba hasta los 20. Y vamos con la reedición del programa de hoy. Ella da paso a un nuevo subsello dentro de Comet Records. Sabes que Comet Records es el sello de Akarma, los especialistas en reeditar en vinilo perfectamente. Maravillosas ediciones vinílicas. También tienen su sello de Vanguard. Y ahora se editan un sello llamado Dodo, como el pájaro extinguido, precisamente para editar maravillas inencontrables e imposibles de conseguir por sus precios astronómicos. Concretamente este álbum, el único que grabaron los norteamericanos Julius Victor, vale en original $200. Una banda muy influenciada por Rare Beer, Rare Heart, o en este caso, como este tema, de los primeros Deep Purple, Julius Victor From the Nest, su único álbum, 1970. Gotta find a way, gotta find a way, gotta find a way, but I don't know how. Gotta find a way, gotta find a way, gotta find a way, but I don't know how. The 12 months passed and the boy ventured forth to be cast aside as a dreaming fool. Prompted, befriended, his search ended high. Sin duda con también Vainilla Foods en mente. Ahí estaban los oscuros y difíciles de conseguir Julius Victor desde Estados Unidos. Su único álbum ahora por fin reeditado en CD. Gotta find a way, gotta find a way, but I don't know how. Gotta find a way, gotta find a way, gotta find a way, but I don't know how. Thank you. volvemos a la más rabiosa actualidad, 31 años después. La magia progresiva así de... Ellos son alemanes, tratan de reivindicar el crowd rock con nuevos sonidos. Se llaman Nova Drive. Y su álbum Headlong, escuchamos el tema Time. Los Can del 2001, Nova Drive. Psicodélico, sorpresa del año. Nova Drive, actuando este verano por toda Alemania. Como una revisitación moderna de los fabulosos y legendarios Can. Seguimos por tesituras psicodélicas, sorprendentemente con una banda de progresivo de lo más enérgico. Ya sabemos que el sello Magna Carta no es muy dado a fichar ni a coger músicos o músicas psicodélicas. Sin embargo, Cairo nos han demostrado que también saben hacerlo de lo mejor posible. Su batería, Ken Brockman, se ha liado con los teclados, además de las baterías, para hacer una especie de remedo de Tangerine Dream al estilo de Cairo, nada más y nada menos. En su último álbum, Time of Legends, Cairo. Jeff Brockman, batería y teclados, emulando a su ídolo Edgar Froese. Cosmic Approach. Terminando nuestro apretado y corto programa de hoy, nada mejor que seguir por tesituras ambientales con el nuevo proyecto del señor Arjen Anthony Lucassen, alias Aireon, y su proyecto Ambeon. Con su descubrimiento, la cantante jovencísima y talentosa Astrid van der Ven. 14 añitos tiene la culpa. Arjen Lucassen como cerebro del proyecto, las guitarras eléctricas, acústicas, teclados analógicos, samplers y ruidos increíbles según lo que pone en los créditos. Stephen Van Hastre, baterías, percusiones electrónicas y acústicas. Y Walter Latuperusia bajo y fretless bass. Ambeon. Escuchamos el tema Sweet Little Brother del primer álbum de Ambeon, Freedom of a Dreamer. Nuevo proyecto del genial Angel Anthony Lucassen. Thank you. con nuestro corto programa de hoy ponemos fin a esta única hora. Como os digo, por problemas ajenos ha tenido que ser solo de 6 a 7. Claro que más corto será el próximo programa, puesto que no lo haremos. Os emplazamos ya a horario normal, 6 a 8, el próximo lunes 20. Así pues, el próximo lunes no estaremos por aquí, pero siempre estarás en buena compañía con Radio 3, por supuesto. Y recordad que os emplazamos para el día 20 ya, de 6 a 8, horario normal de las puertas del delirio. Seguimos recordándote que en noviembre tienes una cita obligada, mejor dicho, dos. Barcelona, Sala Bikini, 9 de noviembre, Pendragón, 23, Porcupine Tree. Dos conciertos a los que intentaremos asistir. De ser posible, intentaremos ir por lo menos a uno de ellos, para ser cubierto, por supuesto, en nuestro programa. Hasta el día 20, pues, pasarlo bien, no paséis demasiado calor. Ser felices. Bye.